CD número 4. Lección número 16. En esta lección vamos a ver el pronombre it. Se traduce como ello, lo, la, eso, esto. Se usa para expresar cosas inanimadas, animales de sexo indeterminado, bebés, sujeto de verbos y frases impersonales. Note bien, it es forma singular tercera persona, como he, él, y she, ella. En otras palabras, se le tiene que agregar la S a la palabra básica cuando usamos it. Otro punto. El plural de it es they. It se puede usar como sujeto o objeto. Primero, como sujeto. Por ejemplo, it is a dress. Es un vestido. It is an elephant. Es un elefante. It is a boy. Es un niño. Note, cuando se usa como sujeto, no se traduce. Como objeto. I want to buy it. Quiero comprarlo. I need to clean it. Necesito limpiarlo. I want it. Lo quiero. Ahora con frases impersonales. It is raining. Está lloviendo. It is hot. Hace calor. It is far. Está lejos. Ejercicio A. En el primer ejercicio, simplemente le vamos a dar una lista de objetos. The dog. El perro. The cat. El gato. The flower. La flor. The tree. El árbol. The knife. El cuchillo. La navaja. The fork. El tenedor. The spoon. La cuchara. The pen. La pluma. The salt. La sal. The pepper. La pimienta. Ejercicio B. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas afirmativas, usando los objetos que acabamos de ver. Note bien que la contracción de it is es its. Is it a dog? ¿Es un perro? Yes, it is a dog. Sí, es un perro. Is it the cat? ¿Es el gato? Yes, it's the cat. Sí, es el gato. Is it raining? ¿Está lloviendo? Yes, it is raining. Sí, está lloviendo. Is it hot? ¿Hace calor? Yes, it's hot. Sí, hace calor. Ejercicio C. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas negativas. Is it a knife? ¿Es un cuchillo? No, it is not a knife. No, no es cuchillo. Is it a fork? ¿Es un tenedor? No, it isn't a fork. No, no es un tenedor. Is it a spoon? ¿Es una cuchara? No, it is not a spoon. No, no es una cuchara. Is it the pen? ¿Es la pluma? No, it isn't the pen. No, no es la pluma. Is it salt? ¿Es sal? No, it isn't salt. No, no es sal. Ejercicio D. Vamos a hacer preguntas generales. Acuérdese que el plural de it es they, y lo vamos a usar en este ejercicio. What is it? ¿Qué es eso? It is pepper. Es pimienta. What is it? ¿Qué es eso? It's a tree. Es un árbol. What is it? ¿Qué es eso? It's a pen. Es una pluma. What are they? ¿Qué son esos? They are dogs. Son perros. What are they? ¿Qué son esos? They are flowers. Son flores. What are they? ¿Qué son esos? They are spoons. Son cucharas. Ejercicio E. Vamos a hacer preguntas usando la palabra interrogativa who, ¿quién o quiénes? Who is it? ¿Quién es? It is John. Es Juan. Who is it? ¿Quién es? It's the doctor. Es el doctor. Who is it? ¿Quién es? It's the child. Es el niño. Who are they? ¿Quiénes son? They are the women. Ellas son las mujeres. Who are they? ¿Quiénes son? They are the parents. Ellos son los padres. Ejercicio F. Vamos a ver cómo it se refiere a sujeto o objeto en la frase anterior. Al mismo tiempo, vamos a usar las palabras básicas que hemos visto. Does the dog want to eat? ¿Quiere comer el perro? Yes, it wants to eat. Sí, quiere comer. Does the bus need to stop? ¿Necesita parar el autobús? Yes, it needs to stop. Sí, necesita parar. Does the cat wish to drink ¿Desea el gato beber? Yes, it wishes to drink. Sí, desea beber. Does the baby have to sleep? ¿Tiene que dormir el bebé? Yes, it has to sleep. Sí, tiene que dormir. Is the car going to start? ¿Va a empezar el coche? Yes, it is going to start. Sí, va a empezar. Is the door opening? ¿Se está abriendo la puerta? Yes, it is opening. Sí, se está abriendo. Must the movie begin? ¿Debe empezar la película? Yes, it must begin. Sí, debe empezar. Can the window close? ¿Se puede cerrar la ventana? Yes, it can close. Sí, se puede cerrar. Will the price change? ¿Cambiará el precio? Yes, it will change. Sí, cambiará. Vamos a repetir el ejercicio usando el plural they. Do the dogs want to eat? ¿Quieren comer los perros? Yes, they want to eat. Sí, quieren comer. Do the babies have to sleep? ¿Tienen que dormir los bebés? Yes, they have to sleep. Sí, tienen que dormir. Are the cars going to start? ¿Van a empezar los coches? Yes, they are going to start. Sí, van a empezar. Will the prices change? ¿Cambiarán los precios? Yes, they will change. Sí, cambiarán. Ejercicio G. Vamos a combinar las preguntas simples con las preguntas generales. No repita las preguntas, solamente repita las respuestas. Is it a dog? No, it's not a dog. Then what is it? It's a cat. Is it a knife? No, it isn't a knife. Then what is it? It's a pen. Is it a flower? No, it isn't a flower. Then what is it? It's a tree. Is it salt? No, it's not salt. Then what is it? It's pepper. Is it John? No, it's not John. Then who is it? It's Mary. Is it the doctor? No, it isn't the doctor. Then who is it? It's the teacher. Muy bien. Terminamos con lección número 16. Pase un buen día y nos vemos en la siguiente lección.